Radio Ubrique. Deportes. Y tras el empleo, lo que toca abordar cada jornada de lunes a jueves a las 5 de la tarde, en este caso los martes, es tiempo de deportes. Cerramos hoy con la información deportiva y más concretamente con la relativa a la que va a ser la 22ª edición de la ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra, un evento, una prueba que se va a desarrollar el próximo domingo 18 de mayo a partir de las 9 de la mañana, con un recorrido que, bueno, pues se mantiene fiel a su tradición, con esos dos grandes atractivos como son el puerto del Boyar y el puerto de Las Palomas, este último tramo libre de competición. Hasta el jueves a las 3 de la tarde están abiertas las inscripciones para esta cita, de la que vamos a hablar enseguida con Jesús Fernández, el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, que está pues detrás, ¿no?, de la organización de esta cita, que, bueno, pues en otras ocasiones, o al menos en los últimos años, está rondando los 180 participantes aproximadamente. Veremos a ver cómo está la cosa, 48 horas o a menos de 48 horas ya para el cierre de las inscripciones de esta prueba con tanto arraigo en el municipio de Ubrique. Antes nos vamos a quedar con los resultados de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Ayer abordábamos la información relativa al senior, al cadete A, al Benjamín A de tercera y al infantil de segunda, con grandes resultados para todos ellos, que vencieron en sus respectivos encuentros y cumplieron sus principales objetivos. Al margen de estos cuatro partidos, dos victorias más, concretamente en el apartado de fútbol 7, el Alevín de tercera ganó 5-1 al Comarca de Jerez, y la otra victoria corresponde al Benjamín B de cuarta, que venció 6-2 al Atlético San José. Un empate en esta jornada, el del Alevín A de cuarta, 3-3 en Algodonales, y 5 derrotas. La del juvenil de tercera, que cayó 0-1 en Arcos, frente al Arcos de la Frontera. La del infantil de tercera, que cayó 4-1 frente al Atlético San José. 4-0 cayó frente al Marianistas el infantil B de cuarta, y el Alevín B de cuarta, que perdió 7-4, es la otra derrota, junto al Prebenjamín de segunda, que cayó 1-7 frente al Jerez Deportivo. Esos son los resultados. Ya con esto damos por concluido el repaso al Ubrique, la jornada del Ubrique Club de Fútbol. Ahora en lo que nos centramos es en la ciclodeportiva La Patacabra. La ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra, que alcanzará este domingo 18 de mayo, y si nada lo impide, aunque está viendo el tiempo, y 23 grados de máxima se esperan para nuestro municipio, 15 grados de mínima, o sea, un tiempo la verdad que bastante agradable para que se pueda desarrollar, como decimos, esta 22ª edición de la ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. Una prueba que mantiene su plazo de inscripción abierto hasta este jueves 15 de mayo, y es por eso por lo que en la tarde de hoy tenemos a bien un poco darle ese repasito, que sirva también incluso modestamente, ¿no?, de impulso a través de nuestra red social, a través de nuestra programación, para todo aquel poquito rezagado, ¿no? Pues que se anime y participe en una de las pruebas referencia de la zona en lo que al ciclismo de carretera se refiere. Con Jesús Fernández, con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, vamos a repasar todos los aspectos organizativos de una prueba que el año pasado en su tramo libre tuvo victoria ubriqueña de manos de Alejandro Gómez y ese tiempo de 34 minutos y 3 segundos. Jesús Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues todo hace indicar, ¿no? Ya que he hablado del tiempo, que vamos a tener una meteorología, yo creo que inmejorable, ¿no? Porque más temperatura sería ya un poco excesivo de calor, aunque es verdad que a algunos pues les gusta un poquito más de frío, pero en cualquier caso no parece que la lluvia tampoco vaya a enturbiar, ¿no? Esta fiesta del ciclismo. Sí, menos mal que... Visto como este año ha estado un año bastante lluvioso e inestable, pues la verdad es que el domingo pues vamos a tener una temperatura muy agradable y gracias a Dios pues el tiempo nos va a acompañar para eso, una temperatura idónea para la práctica del ciclismo y la verdad es que contento con ese aspecto. Convergen dos grandes pruebas, ¿no? En nuestro municipio, en la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no? Porque son dos pruebas, la Andalucía Festival Legend y la ciclodeportiva la Patacabra en un mismo fin de semana, pero en cualquier caso el programa de actividades de la Andalucía Festival Legend se limita más a la jornada de viernes y sábado y el domingo todo en orden, ¿no? Digo, a nivel de permisos, todo está ya en orden, ¿no, Jesús? Sí, ya tenemos la autorización de gobernación, que es la que nos autoriza a celebrar la prueba, y nada, pues ya tenemos todos los permisos vigentes en orden, y nada, el tráfico también nos dio el visto bueno el viernes, y gobernación pues me ha comunicado hoy de que tenemos ya la autorización. Uh-huh. En estos días, Jesús, ¿qué queda por hacer? Pues nada, sobre todo el tema de logística, digamos, habituallamiento, señalizar un poco el recorrido y ya los últimos detalles de los últimos inscritos, de recuidar de maillot, preparación de maillot, entonces de las tallas, entonces un poquito más sobre todo más logística, la logística de la prueba, también reunión que tendremos con los miembros de la organización, tanto motoristas, miembros de la organización, habituallamiento, es decir, todo más enfocado al día de la prueba. Uh-huh. ¿Cuántos miembros de la Asociación Ciclista de Ubrique estáis inmersos en la organización? Y si nos vamos a voluntarios y demás, ¿de cuánto personal estaríamos hablando? Pues ese día pues rondamos sobre unos 50 o 55 voluntarios, entre miembros de la organización, habituallamiento, motoristas, Cosescova, también luego aparte la ambulancia y sobre unos 50-55 miembros pues hace falta para organizar este tipo de pruebas. Uh-huh. Imagino también colaboración con policía local y demás, ¿no? Organismos. Sí, la policía local pues nos acompañará tanto en la salida como en la llegada. Pero una vez ya que salgamos de la cumbre, pues ya tráfico en la que nos custodia la prueba en todo momento y luego pues los diferentes miembros de la organización, los motoristas, pues que irán cortando los cruces por donde vaya pasando la prueba y luego pues los miembros, sobre todo en el avituallamiento, que se necesita bastante personal por el tema de que llevamos un grupo bastante bueno y para que esté todo preparado para que el ciclista no le falte de nada. Uh-huh. Hablabas del maillot, el del año pasado rojo era muy bonito, en esta ocasión ha quedado un color muy chulo, Jesús. Sí, la verdad es que este año ha gustado mucho, un color verde agua. Uh-huh. Y la verdad es que el diseño ha gustado mucho y nada, esperemos... El jueves viene, pues lo recibiremos. Yo ya he visto la prueba en tela y la verdad que ha quedado un diseño bastante bonito y esperemos que a la gente pues le guste y que este día pues se lo pongan para lucirlo en la prueba. Pues vamos ya con los detalles organizativos, Jesús. 22 ediciones. No sé si habéis incluido alguna novedad. Ahora hablamos del recorrido, que sí se mantiene el mismo, pero si te pregunto por novedades, quizás en ese servicio médico, en ese servicio de ambulancia y demás, ahí estaría la gran novedad de este año. Sí, este año, pues, visto lo que nos pasó el año pasado, pues... Aparte de la ambulancia Ubimóvil que nos requiere la Federación y Gobernación, pues hemos añadido una ambulancia de de alcance, ¿no? De alcance, perdón. Y nada, para evitar lo que nos sucedió el año pasado, pero vamos, no, nunca se sabe uno cómo acertar, lo mismo este año no hace falta, que esperamos, de esta forma hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para intentar de que la prueba pues no tenga ningún tipo de incidencia. En este caso, bueno, pues sí destacamos eso, ¿no? De que la Asociación Ciclista de Ubrique no se queda en lo mínimo exigible, sino que además redobla, ¿no? En cuestiones de seguridad para los ciclistas, sus prestaciones, ¿no? Sí, vamos, a nosotros siempre nos exigen una UBI móvil, que es lo mínimo que tiene que llevar una prueba deportiva de este nivel. Pero claro, nosotros pues intentamos de solucionar errores anteriores y nada, pues este año pues hemos decidido de, aunque el presupuesto se nos va un poco más alto, pero por lo menos de cubrirnos las espaldas e intentar de que un tipo de incidente como nos pasó el año pasado pues nos retrase la prueba y no la desmerezca el lucimiento que conlleva todo este tema organizativo. Y nada, pues por nuestra parte pues intentamos hacerlo lo más posible. Jesús, esto quiere decir que ante cualquier circunstancia o incidencia que pudiera ocurrir, siempre y cuando la ambulancia de alcance pueda actuar, va a ser la primera que actúe, ¿no? Quedando la UBI móvil para el resto de ciclistas, ¿no? ¿O cuál sería un poco el modus operandi? Bueno, pero Andy, depende de la gravedad. Claro, de... sí, me refiero que si la gravedad es mínima y con la ambulancia de alcance se cubriría con ella, ¿no? Claro, evidentemente, la ambulancia de alcance está para eso, para una incidencia menor que no tenga gravedad y que el corredor no revista una gravedad que consideren los médicos, pues la ambulancia de alcance está para eso, para trasladar cualquier herido que no conlleve una asistencia médica. Entonces, pues claro, tampoco se sabe uno cómo acertar, te lo comenté en la otra entrevista, lo mismo hay una caída de cinco corredores y hay tres que tienen que evacuarlo, es muy complicado de acertar, pero vamos, nosotros por nuestra parte pues hemos intentado de cubrir el error que tuvimos el año pasado y esperemos que no haya ningún percance y que las dos ambulancias no tengan trabajo ese día. Pues vamos con el programa de horario. La hora de salida está prevista el domingo 18 de mayo a las 9 de la mañana en el pabellón municipal, ¿verdad? ¿Desde qué hora vais a estar con recogida de dorsales y demás, Jesús? Pues la recogida de dorsales será desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 y media. Luego pues a las 9 en la salida. Y nada, pues todo el mundo que vaya a esa hora recuerdo, ¿sabes? Hay mucha gente que llega a última hora y siempre la prisa y nada, pero la revés sale de 7:30 a 8:30 para dar comienzo a la prueba a las 9 de la mañana. ¿Dais la posibilidad o planteáis dar la posibilidad de, no sé, el viernes o el sábado de algún modo, sobre todo para los ciclistas locales? No, porque ya te digo, nosotros normalmente el viernes cuando recibimos el taller de los mayores. Entonces claro, hay que prepararlo, hay que separarlo por talla, es muy complicado de nosotros también, el sábado también lo aprovechamos nosotros para hacer muchas cosas de la organización, entonces el domingo pues el único día que se puede recoger dos. A nosotros el sábado poner el árbol de dorsales, la verdad es que es un trastiempo para nosotros y lo dedicamos para organizar otro tipo de cosas para la prueba. Pues recorrido de dorsales de 7:30 a 8:30, salida desde las 9. Si te parece, Jesús, repasamos un poco el recorrido que se mantiene, ¿no? En torno a unos 100 kilómetros de distancia con un desnivel acumulado de 2.446 metros. Sí, el recorrido el de los últimos años, hasta Ubrique, dirección El Bosque, luego pues comentaremos el puerto del Boyal a un ritmo controlado, en Grazalema pues paramos para hacer grupo, allí se parará en un habituallamiento hasta que llegue el último, y ya luego pues en Grazalema pues continuamos hacia, diríamos, la bajada de Grazalema, la bajada de la Ribera, vamos bordeando el pantano de Zahara. Y una vez que comencemos el tramo libre allí en el Puerto de las Palmas, pues se hará una parada para dar la salida del tramo libre, que es el tramo libre del Puerto de las Palmas, como todos los años. Y nada, pues una vez que lleguen todos los corredores a Grazalema, al segundo avituallamiento, se hace otra vez grupo y de Huerta Ubrique, Rafaleima, Villalengua, Benoca y Ubrique. Para sobre las 3 de la tarde tenemos lastimada la llegada aquí a Ubrique. Uh-huh. 3 de la tarde, una prueba que, como bien decías, no es de velocidad controlada, salvo en el tramo libre, que será nuevamente el puerto de Las Palomas. Un puerto, bueno, pues uno se suben al final. El gran aliciente de esta prueba sigue siendo ese, ¿no, Jesús? El poder subir dos de los puertos más míticos de toda la zona. Sí, realmente el puerto de Goya y el puerto de Las Palomas, pues, son los dos puertos más importantes de la provincia de Cádiz, de la Sierra de Grazalema, y muy atractivo para el que practique ciclismo. Y la verdad es que el puerto de Las Palomas, pues, digamos, el puerto rey de aquí, de la provincia, y a todo el mundo, pues, le gusta de venir a esta zona a entrenar, a subir ese puerto, y un aliciente para nuestra prueba, y aprovechar que tenemos un entorno envidiable para practicar el ciclismo. Y nada, pues esperemos que la gente disfrute de recorrido del entorno. Y la verdad que el paisaje, yo lo hice precisamente el sábado recorrido, está espectacular. Uh-huh. el paisaje todo verde, todo el pantano de Zahara lleno de agua, la verdad que es muy bonito. La verdad que y la temperatura va acompañada, pues la verdad que un día que esperemos que salga todo bien. Estaba leyendo, estaba repasando, ¿no?, el reglamento. Recordar también en este sentido de que el tráfico no se corta en ningún momento de la prueba. No, solamente diríamos el tramo libre, el que está totalmente cerrado al tráfico. El resto de recorrido, pues debemos de circular siempre por el carril derecho de la calzada, y efectuando el tramo libre, que sí, ese tramo está totalmente cerrado al tráfico. Pero por lo demás tenemos que respetar las normas de circulación, siempre ir por el lado derecho, se le explica al corredor siempre la salida, para que lo tengan en cuenta, y la Guardia Civil siempre estará tanto de que vayamos siempre por el sentido de circulación que nos corresponde, y nunca invadir con el sentido contrario. De todas formas, queda abierto el tráfico, salvo ese tramo libre, ¿no?, de Las Palomas, pero evidentemente, ¿no?, también, pues, nos estarán escuchando ciclistas y nos estarán escuchando conductores, Jesús, la máxima prudencia, ¿no?, y responsabilidad a la hora de adelantar, porque bueno, nos vamos a ver con un grupo importante de ciclistas si salimos con el coche a esa hora. Bueno, adelantar el tráfico no va a permitir adelante. Que adelanten. Solamente podemos tener un coche en sentido contrario, pero vamos, siempre tráfico va parando, los coches van en sentido contrario para que disminuyan la velocidad, pero en ningún momento los coches que vayan detrás de la cápsula vale. del pelotón ciclista pueden adelantar ciclismo. Uh-huh. Solamente lo de sentido contrario, que sí, que tráfico irá, que disminuyan la velocidad, pero siempre y cuando que nosotros vayamos por el lado derecho, ¿no? Pues vamos con los servicios, dos avituallamientos sólidos y líquidos, de sólido y líquido, ¿no? Tras la subida, digamos, ¿no?, de los dos puertos, y un avituallamiento líquido en mitad del puerto de Las Palomas, ¿no? Hay dos avituallamientos en Grazalema. El primero, una vez que subamos al puerto Orgollá, allí habrá alimento sólido y líquido. Luego en el puerto de Las Palomas, más o menos a la mitad, habrá un avituallamiento líquido para todo aquel que quiera un poco de agua o llenar bote, lo que sea. Y luego, pues, segundo avituallamiento, una vez que coronamos el puerto de Las Palomas, pues será otra vez allí en Grazalema, en el mismo punto, tanto líquido como sólido. Y luego, pues, al final de la prueba, pues habrá una paella para todos los participantes con su bebida. Y nada, esperemos que la gente disfrute. Ya será a partir de las 3 de la tarde, con vestuarios, servicios y duchas, tanto al comienzo como al final de la prueba. Y ponéis en la web, se facilitará una zona de aparcamiento. ¿Os referís a la Plaza de Las Palmeras? ¿Es la zona mejor habilitada para quien venga de fuera, Jesús? Bueno, visto la situación ahora mismo, un de aparcamiento es la zona que, al correo que venga de fuera, pues, aunque muchas veces la cuesta trabajo aparcar la Plaza de Las Palmeras, pero no podemos habilitar un sitio de aparcamiento para los que vengan de fuera, porque la verdad, la problemática en Ubrique de aparcamiento es complicada, sí, pero vamos. Uh-huh. Esperemos que la gente no tenga el domingo complicaciones a la hora de aparcar, y que Las Palmeras, pues, entren todos los corredores que vengan de fuera. Sí, pero me refería a eso, ¿no?, que un poco las indicaciones que le dais a la gente de fuera es que pruebe ahí como primera opción, ¿no?, como opción prioritaria, ¿no? Sí, porque la Plaza de Palmera es un sitio idóneo para aparcar, porque tienen también el pabellón municipal al lado, y esperemos que no tengan problemas a la hora de aparcar, ¿vale? Digamos que ese entorno, esa bolsita de aparcamiento en el pabellón, en la entrada del pabellón, ahí sí que pondrán carteles para quitar los coches, ¿no? Para ese día, ¿no? Sí, ese día pues el ayuntamiento pondrá carteles informativos de que no se podrá aparcar los coches por el tema organizativo. Uh-huh. Y intentaremos de quitar los menos coches posibles, sobre todo por eso, para no poder ubicar tampoco al ciudadano de Ubrique, porque tampoco es una prueba competitiva, diríamos, entonces tampoco no nos afecta mucho, quita muchos coches, y sobre todo por eso, para no molestar al vecino de Ubrique, que quite el coche de la zona, visto el problema que hay ahora mismo de aparcamiento en Ubrique. Uh-huh. Jesús, vamos con los inscritos. ¿Cómo está a la fecha de hoy el número de inscritos? Pues a fecha de hoy estamos 130 inscritos pagados. Luego hay mucha gente que a última hora se ha inscrito, aún no ha pagado, pero esperemos que pague antes del jueves, y esperemos que este año la inscripción va un poco más floja que la edición anterior, que tuvimos cerca de 200 inscritos. Esperemos que este año por lo menos llegue a 150. En nuestro sueño de que por lo menos llegue a esa cifra, y esperemos que estos días pues anime más gente y... visto, también estarán viendo las predicciones meteorológicas y estarán esperando a última hora para decidir, pero esperemos llegar a esos 150. ¿Es una cifra con la que os dais por satisfecho o está lejos de, o gustaría mucho más? Bueno, es que complicado. Nos hubiese gustado llegar a 200, pero precisamente esta mañana he estado hablando con la federación y me han comentado eso, de que hay muchas pruebas que le ha costado... De llenar su cupo de inscripciones, que está este año la cosa flojita, no se sabe por qué, si ha sido por la primavera tan de lluvias que hemos tenido, o porque el calendario está muy saturado, no se sabe. Pero vamos, nosotros a 150 estamos contentos, porque sobre esa cifra 150-200 es donde nosotros siempre nos movemos, y nada, me gustaría llenar el cupo de inscripciones, que son 300, pero sabemos que es imposible. Estamos contentos con 150, es un pelotón bastante bueno. Pues un pelotón que el año pasado, en lo que al tramo libre se refiere, bueno, tuvo la victoria de un ubriqueño, de Alejandro Gómez, 34-03 para él, aventajando en 41 segundos a Carlos Ramírez, ambos de la categoría sub-23. Luego ya hasta tres corredores se quedaron en 36 y 1-39. El resto ya, a partir del séptimo para abajo, no pudo bajar de los 40. Quiero preguntarte varias cuestiones. No sé si Alejandro repite entre los inscritos. Pues Alejandro de momento no está presente, no lo porque vemos. Está lesionado. Ajá. Y entonces estuvo hablando conmigo que por motivo de salud no va a poder participar este año. Es la última noticia que tengo de él. Y luego pues respecto a Carlos Ramírez, que es el segundo que quedó el año pasado, ese Chaval ganó hace dos años. Y la verdad es que creo que es el máximo favorito este año también para adjudicarse la victoria, siempre y cuando no venga algún corredor sorpresa, como viene muchas veces. Uh-huh. Pero vamos, echaremos de menos este año a Alejandro, porque es un corredor local que está bastante fuerte, pero es una pena que no tenga esta prueba. Uh-huh. O sea, Carlos Ramírez, vigente subcampeón, pero también campeón con anterioridad a esta ciclo deportiva, es quien se postula como gran favorito. De todas formas, también imagino que habrá otros grandes nombres que no fallan a la prueba, ¿no? Y que siempre están ahí, ¿no? Sí, bueno, Carlos Ramírez creo que de momento es el máximo favorito para adjudicarse la prueba, y no sé si vendrá algún corredor que desconozca yo su procedencia o su nombre y de la sorpresa, pero bueno, yo creo que Carlos Ramírez es el máximo favorito este año para llevarse otra vez la prueba. ¿Y de inscripción femenina, cómo está, Jesús, la cosa? Pues inscripción femenina creo recordar sobre unas 10 o 12 mujeres... Uh-huh. Hay escritas ya este año, llevando por ejemplo la referencia el año pasado, que fueron 200, cerca de 200 corredores, y también hubo más o menos el mismo número de inscripciones. Sí. Pues el porcentaje, la verdad, es que es bastante bueno, y esperemos que se apunten estos días alguna más. Esperamos, la verdad es que más o menos el volumen que hemos tenido años anteriores, y nada, muy contento también con la participación femenina. Bueno, pues sí que es una noticia buena, ¿no? Que no se haya resentido, ¿no? Esa participación femenina, ¿no? Pues haber bajado el número en general, pues la fémina se mantiene en torno a la decena, a la docena de participantes femeninas. Es sin duda una de las buenas noticias. Jesús, quiero preguntarte, ya a nivel de apoyo, de colaboraciones y demás, ¿ha resultado muy complicado sacar adelante este año la ciclo deportiva? Bueno, ya le tengo cogido el tranquillo a la prueba, entonces los permisos, pues hay que los permisos siempre son los mismos de todos los años, aunque algunas veces cambian algún formato de rellenar formulario, y esperamos más o menos el mismo tipo de papeleo que hemos tenido otros años anteriores. Y como siempre, todos los años, pues tengo que llamar a cierto ayuntamiento que les mando la documentación un mes y medio, dos meses antes, y tengo que estar hasta última hora pidiéndole por favor que me manden el informe favorable. Esperamos, dentro de lo normal, ya tengo todos los permisos y más o menos el mismo papeleo que todos los años. ¿Y en cuanto a entidades colaboradoras? Bueno, nosotros realmente no pedimos tampoco mucha colaboración, exceptuando algunos premios que, por ejemplo, Quesos Payoyo, que siempre está con nosotros para dar los premios a los tres primeros, tanto masculino como femenino. También David Leto también nos apoya, está ayer Peña Motor, FLR Bay también con la logística del material de ciclismo, por si algún corredor tiene algún tipo de avería. Pero tampoco pedimos, nosotros no solemos pedir colaboración a muchas empresas, solamente los que son fieles siempre todo el año con nosotros y siempre están dispuestos a colaborar con nosotros. Bueno, pues no está de más agradecérselo nuevamente y recordarlo y nombrarlo ya una vez que estamos aquí llegados a este punto. Se van a repartir premios a los tres primeros de la general masculina, tres primeras general femenina y luego también trofeos para todas las categorías masculina y femenina, desde cadete junior, élite, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, y también trofeos para la general local, además de un Queso Payoyo, y trofeos para las categorías antes mencionadas en clave local, ¿no? Hablando en clave local, los trofeos que no son acumulativos, excepto para los trofeos de la general. Mantenéis también, Jesús, participante más joven y participante más veterano, las categorías las anteriormente mencionadas, y sí me gustaría recordar para terminar un poco cómo y dónde se puede inscribir a aquellos que nos estén escuchando y que bueno, pues estén ahí dudando si sí o si no este domingo. Pues nada, pues las inscripciones pues la tenemos en un enlace que tenemos nosotros en nuestra página web, Asociación Ciclista Tubrique, ahí está el enlace para las inscripciones, y sobre todo eso anima a muchos ciclistas ubriqueños que aún no se han inscrito, que echen una mano, que colaboren con nosotros, que hay mucha afición en Ubrique al ciclismo, y creo que recordar que hay sobre unos 25 locales inscritos, cuando en Ubrique la afición es mucho más grande. Y esperemos que ponga su granito de arena para que esta prueba pues siga adelante. Y nada, pues animar a todo aquel que quiera animarse hasta última hora, que hasta el jueves están abiertas las inscripciones. Pues ojalá así sea, porque claro, como bien dices, ¿no? En un deporte con tanta afición y tan practicado, pues que no se aproveche, ¿no? La oportunidad, ¿no? Que da en este caso la Asociación Ciclista de Ubrique organizando esta patacabra, esta ciclo deportiva la patacabra, pues bueno, pues una ocasión que la verdad, ¿no? Que sería importante de aprovechar. Siempre suele estar en torno al medio centenar, ¿no? La participación ubriqueña, Jesús. Bueno, sí, un año sí estuvimos cerca de 50 inscritos locales, y ya la media siempre ha sido sobre unos 30, 35 locales, pero claro, es lo que yo siempre digo todo año, de que una prueba que se hace aquí en Ubrique, y que menos que el deportista local pues apoye este tipo de eventos, porque claro, cuesta mucho trabajo todo el año sacar esta prueba adelante, y a mí me da pena de que vea pocos corredores de Ubrique participar, porque te le ponemos ilusión, mucho trabajo detrás, y la verdad es que a mí me duele, la verdad. Pues lo dicho, esperemos que sirva este ratito, Jesús, de pequeño impulso a esta prueba que bien lo merece por todo el cariño y todo el trabajo que tiene detrás. Recordemos, domingo 18 de mayo, a partir de las 9:30, ciclo deportivo la Patacabra, con salida a las 9, desde las 7:30 la recogida de dorsales y las inscripciones hasta el jueves 15 de mayo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Correcto, así es. Pues asociacionciclistaubrique.com, ahí tenéis la pestaña de las inscripciones para la Patacabra. Jesús, ¿algo más que destacar antes de acabar? Pues nada, yo solamente pido de que el domingo salga todo bien, que no haya ningún tipo de incidencia ni problema, y que disfrutemos de una jornada de ciclismo, sobre todo por el entorno que tenemos. Y eso, solamente pido eso, de que todo salga bien, que no haya ningún tipo de incidencia y que todos disfrutemos de una jornada de ciclismo. Pues esperamos y confiamos en que así sea. Jesús, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ti, Rubén. Un saludo. Pues así lo vamos a dejar. Mañana miércoles, 14 de mayo, día en el que vamos a tratar de abordar lo acontecido este pasado fin de semana en esos 101 kilómetros de la Legión de Ronda. A las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ibrica, de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros nos queda pues daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana.